desde el tiempo solo son casacas. Pasan en la casa pelando mucha papa. Todas las mujeres todas no son iguales. Unas son gordas y otras son flacas. Las gordas se alimentan de un gran banquete. Hasta se les tira, mira el cachete. Flacas se parecen, mira un espaguete. Estiran el pecoso cuando miran el billete. Puyo, el tuyo, el tuyo. Te puyo, el tuyo. Te puyo, el tuyo. Te puyo. Yo tengo una mujer que en la casa me da pa. Y esa mujer tiene tremenda casaca. Yo tengo una mujer que en la casa me da pa. Y esa mujer tiene tremenda casaca. Mujeres, mujeres, pónganse alerta. Hay que vivir a los hombres boca abierta. Mujeres, mujeres, pónganse alerta. Hay que vivir a los hombres boca abierta. Bueno, si ustedes pensaban, mujeres, que solo para ustedes había, no papa. También hay para los hombres. Y dice así. Yo tengo una mujer que en la casa me da paja. Y esa mujer tiene tremenda casaca. Yo tengo una mujer que en la casa me da paja. Y esa mujer tiene tremenda casaca. Yo tengo una mujer que en la casa me da paja. Y esa mujer tiene tremenda casaca. Yo tengo una mujer que en la casa me da paja. Y esa mujer tiene tremenda casaca. Mujeres de este tiempo solo son casacas. Pasan en la casa pelando mucha papa. Todas las mujeres todas no son iguales. Unas son gordas y otras son flacas. Las gordas se alimentan de un gran banquete. Hasta se les tira, mira el cachete. Flacas se parecen, mira un espaguete. Estiran el pecoso cuando miran el billete. Puyo, el tuyo, el tuyo. Te puyo, el tuyo, te puyo. El tuyo, te puyo. Desde los tiempos de Cibalba metiendo muela. Esta vez con la vieja escuela. De mentes y el gatimán, como lo ves. Con chicos de hielo otra vez. Desde los tiempos de Cibalba metiendo muela. Esta vez con la vieja escuela. De mentes y el gatimán, como lo ves. Con chicos de hielo otra vez. Se trata de bajarte esa gata de la paja. Para enamorarte tiene tremenda casaca. En tu casa no la quieren porque es bien mentirosa. Te dice que te quiere pero con otro se rosa. Esa nena quiere bailar conmigo. Y que yo la lleve para la disco. Ella quiere bailar y quiere gozar. Toda la nena quiere, toda la nena quiere. Toda la nena quiere, toda la nena quiere. Toda la nena quiere, toda la nena quiere. Toda la nena quiere, toda la nena quiere. Toda la nena quiere, toda la nena quiere. Las mujeres de este tiempo solo son casacas. Pasan en la casa pelando mucha papa. Todas las mujeres todas no son iguales. Unas son gordas y otras son flacas. Las gordas se alimentan de un gran banquete. Hasta se les tira, mira el cachete. Las flacas se parecen, mira un espaguete. Estiran el pecueso cuando miran el billete. Bueno, hay hombres que no les gustan las mujeres. Porque no les complaces todos sus placeres. Solo quieren estar en el Noa Noa. ¡Ja! ¿O será que se les moja? ¡Uy! La canoa, la canoa. ¡Hey! ¡Hey! Desde los 90 al 2013. Junto al Gatti Man. ¡Ja! La vieja escuela regresa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Woo!